Este es el concierto de la noche en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Hashtag numeral El Concierto de la Noche y numeral El Sabor de la Noche también. También nos pueden seguir con esos mismos hashtag en nuestra cuenta de Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y César Rojas. Hoy vamos a recordar, voy a compartir con ustedes algunos de mis unplugged, desconectados favoritos de la cadena MTV. Esos conciertos maravillosos, famosos por ser en su mayoría acústicos, íntimos, en los que han participado grandes leyendas de la música. Este es uno inolvidable, este que acaban de oír, que es el de Mariah Carey de 1992. Y están oyendo de ahí la canción Emotions. Ahora nos vamos a uno que se hizo, si no estoy mal, en 1994 en Brasil, para MTV Brasil. Y si no estoy mal, esos shows en Brasil se llamaban Acústico MTV. Ahí participaron varias leyendas de la música brasilera, como es el caso de este hombre maravilloso, que es el gran Gilberto Gil, uno de los más importantes cantautores de la MPB. Y él llega ahora con esta versión que hizo en esa ocasión de un clásico suyo, original de 1981, tal vez. Esto se llama Palco. Sánchez tiene el sabor de la noche. Otro Unplugged maravilloso de 1997 es este que estamos recordando en este momento en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el de Babyface, que se grabó en Nueva York. Y tuvo un par de invitados especiales como Eric Clapton, para quien Babyface produjo uno de sus temas más importantes, que es esta canción que acaban de oír, solo que esta vez la voz la hace Babyface y la guitarra Clapton. Obviamente en la versión original la voz principal la hacía Clapton. Y más tarde van a oír el Unplugged de Eric Clapton, que es otro histórico. Pero mientras tanto estábamos oyendo esto, Change the World. Vamos ahora a continuar con el Unplugged de Sting, que ocurrió a principios de los 90. En esa ocasión él tocó algunos temas de su carrera en solitario, pero también algunos de The Police, como es este, de 1979 originalmente. Aquí está Walking on the Moon. Relax, baby, and draw that line. right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause it's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. Come on, angel, my heart's on fire. Don't deny your man's desire. You should be a fool to stop this. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Yeah, yeah. Tonight's the night. Oh, yeah. It's gonna be Rod Stewart también fue parte de la familia MTV Unplugged con un concierto que se tituló Unplugged and Seated, es decir, desconectado y sentado, que yo creo que eso para Rod Stewart tenía que ser bastante difícil, mantenerse quietico, pero lo logró. Y de ese concierto recordábamos esta canción original de 1976, tal vez, Tonight's the Night. Ahora voy con uno de mis Unplugged favoritos, uno de mis tres favoritos, me atrevo a decir yo, que es el del maestro Tony Bennett. Ese álbum, de hecho, ganó el Grammy al álbum del año. Se hizo en 1994. Y este sí es un desconectado de verdad. En esta canción que van a oír, ni siquiera hay micrófono. Con eso les digo todo. El maestro Tony al comienzo lo oyen pedirle a su ingeniero que apague todos los micrófonos y, como dice, let's really get unplugged, desconectémonos de verdad. Y a continuación canta esta canción maravillosa que hizo tan popular Frank Sinatra con Tony Bennett en MTV Unplugged, Fly Me to the Moon. This is so terrific being unplugged. I really like it. Let's really get unplugged, okay? We're gonna get a Vance, can we turn all the microphones off? Thanks. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go along. Fly me to the moon.

los unplugged más importantes fue el que hizo Nirvana en Nueva York, que se publicó con el título Unplugged in New York, y es considerado uno de los mejores momentos de la carrera de esa banda, sobre todo de Kurt Cobain. Y de ahí estamos recordando este tema original de su álbum Nevermind. Come As You Are, soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter. En Twitter nuestra cuenta es @SánchezRadio. En Instagram es Emilio Sánchez Radio. Y en los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y también numeral El Concierto de la Noche. Vamos ahora a recordar el unplugged de la banda de Michael Stipe, R.E.M. Esta es una canción que ellos originalmente hicieron en su álbum Out of Time de 1991. Y es tal vez su éxito más importante. Aquí está Losing My Religion. I thought Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Uno de los Unplugged más recordados de toda la historia de MTV fue este que hizo Eric Clapton, que acaban de oír, en 1993. Tuvo el valor, por ejemplo, de ser su primera presentación en público luego de la trágica muerte de su hijo Connor. Ganó el Grammy al álbum del año y tuvo esta versión maravillosa de un clásico que Clapton originalmente grabó con su banda Derek and the Dominoes. El tema Layla. El turno ahora es para otra leyenda de la generación de Eric Clapton, un hombre que se hizo famoso como parte del dúo Art Garfunkel. El señor Paul Simon también hizo parte de MTV Unplugged y aquí está su versión de este clásico, Mrs. Robinson. Concierto de la noche, hoy estamos recordando los mejores Unplugged para MTV. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Paul Simon con Mrs. Robinson. Y ahora vamos a recordar una leyenda, a George Michael. Él hizo su Unplugged en 1996, en la época de su álbum Older. Y esta canción viene de ahí, uno de sus grandes éxitos a esta hora. Aquí está Star People. Come on, let's see your hands, come on. Give us a bit of vibe here. Maybe your mama gave you a boy. I said maybe your daddy didn't love you enough, girl. One, two, three, yeah. Maybe your mama gave you a boy. Same old, El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy el concierto de la noche fue una celebración de los grandes Unplugged de todos los tiempos. Y vamos a terminar con uno de mis favoritos, que hizo una gran diva de Brasil, Gal Costa, su concierto acústico para MTV en 1997. De ahí sale esta versión que ella hizo de un clásico del gran Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a César Rojas, Mauricio Amador, por su colaboración en lo técnico, también por su colaboración a